Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Comenzamos este nuevo capítulo de los inicios de la música experimental y electrónica, juntas o por separado con AMM, grupo británico de improvisación libre que se fundó en Londres en 1965. El grupo estaba compuesto inicialmente por Keith Rowe en la guitarra, Lou Gehr en el saxofón y Eddie Prevost en la batería, los cuales compartieron un interés en explorar música más allá de los límites del jazz convencional, como el free jazz y la improvisación libre. AMM nunca ha sido popular, pero ha influido en la música improvisada. La mayoría de sus álbumes han sido lanzados por Matchless Recordings, que fue dirigido por Eddie Prevost. Vamos a escuchar de su música un extracto de una de sus primeras obras, titulada AMM Music, del año 1967, con Lawrence Seif al cello, acordeón, clarinete y transistor de radio, Eddie Prevost al xilófono, campanas y cimbales, Keith Rowe a la guitarra eléctrica y transistor de radio, Cornelius Cardew al piano, cello y transistor de radio, y Lou Gehr al saxo tenor y violín. Thank you. Thank you. Su segundo disco creemos que es The Crypt, con Kate Rowe a la guitarra y electrónica, Christopher Hobbs y Eddie Prevost a la percusión, Cornelius Cardew al piano y cello y Lugair al saxofón y violín. Este disco fue grabado el 12 de junio de 1968 en La Cripta, en Londres. Escuchemos a continuación un extracto. Thank you. Antes hemos hablado de Cornelius Cardew, el cual fue un compositor inglés. A partir de los años 60, Cornelius Cardew ayudó a introducir al Reino Unido las obras de varios compositores vanguardistas estadounidenses como Morton Feldman, Lamont Young, Earl Brown y Christian Wolff, entre otros. Una de las composiciones más conocidas del periodo vanguardista de Cardew es Treatise, una partitura gráfica de 193 páginas en la cual trabajó durante el periodo 1963-67. Escuchemos a continuación un extracto. Thank you.

Mientras enseñaba una clase de música experimental en el Morley College, Cardew, junto a Howard Skenton y Michael Parsons, formó la Scratch Orchestra, una banda experimental creada inicialmente con el propósito de interpretar The Great Learning. La agrupación realizó presentaciones alrededor del Reino Unido y en el extranjero hasta que se separó en 1972. Escuchamos a continuación un extracto de Scratch Orchestra. Thank you.

emergence increases through the process of looking straight into one's own heart and acting on the results. It is rooted in watching with affection the way people grow. It is rooted in coming to rest, being at ease in perfect equity. Después de la separación de la banda, Cardew empezó a participar activamente con la izquierda política y abandonó la música experimental. Durante 1973 permaneció en Berlín Occidental con una beca de la ciudad, en donde participó en una campaña para una clínica infantil. Durante los años 70 produjo varias canciones, generalmente con ritmos folclóricos ingleses y letras de tendencia marxista-maoísta. Cardew participó activamente en varias causas políticas, tales como la lucha contra el resurgimiento de grupos neonazis en el Reino Unido. Asimismo, estuvo relacionado con el grupo People's Liberation Music. La actividad creativa de Cardew desde la separación de la Scratch Orchestra hasta su muerte siempre reflejó sus puntos de vista políticos. Cardew murió el 13 de diciembre de 1981, víctima de un accidente de tráfico cerca de su hogar en Leytonstone. El responsable del accidente huyó y no pudo ser identificado. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música en solitario al piano. Thank you. Volviendo a AMM, el grupo publicó su primer disco con la formación de Keith Rowe a la electrónica, guitarra y cello, Eddie Prevost a la percusión y John Tilbury al piano, el 12 de diciembre de 1982. El título del disco se titula Generative Dance y fue publicado por Matchless Recordings, el sello de Eddie Prevost. Con un extracto de este disco nos despedimos hasta el próximo programa. Thank you.